20 años van a las espaldas, manteniendo en todo lo alto y afiladas las espadas. Toda una vida te han tratado a patadas, cuando afinas las palabras y ahora para ti son armas. Viviendo el presente como si fuera el final, aquí estamos y seguimos mientras unos vienen y otros van. Elegimos nuestra clandestinidad allí donde se lucha, donde se puede golpear. Cada abuso de autoridad, a cada abuso de autoridad, llamas en las letras por pura dignidad. A cada abuso de autoridad, hasta la saciedad, ante la sociedad, lealtad a la amistad. Mantenerse firme ante las tentaciones, incorruptible. Cuando luces cicatrices, cuando te hierve la sangre, cuando no. Los hijos nos perdonen si es que sobrevive alguno. O esta sociedad enferma por la pose, por la envidia. A este sistema.